Vagancia Nocturna, bienvenidos a un episodio más de Noctivarius. Para este decimotercer mix tenemos una selección centrada en explorar el ambiente techno, así como algunas piezas de IDM, les fiel ambiente y experimental. ¡Que lo disfruten! continuamos en Noctivarius. My advice to young girls would be, go home after school, pretend to go to sleep, while your parents argue in the kitchen, put on some makeup and dress up. Sneak out of the window and meet your friends in the corner. Together you're strong. You walk the streets. Face the city. Face the night. Is yours. Thank you. Esto fue Noctivarius. Hasta la próxima.